A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. A pesar de la poca difusión que tiene el tango, la nula publicación en los medios escritos sobre la actualidad musical del tango en Buenos Aires, continúan apareciendo nuevas orquestas típicas. En esta oportunidad se trata de la orquesta típica de un laureado bandoneonista que ya tiene varios años en el quehacer de este ritmo. Él es Julio Oscar Pane, que trabajó en las principales orquestas de los años 50, como Caló, Franchini, Zampone, y en el último sexteto de Astor Piazzolla. En los últimos años lo hemos dado a conocer en sus más recientes formaciones en tríos, dúos y bandoneón solista. Finalmente, ya con un cartel que lo indica como uno de los más talentosos bandoneonistas de Buenos Aires, Julio decide formar el 2015 una orquesta típica, cuyo estreno lo hizo en la Usina del Arte en Buenos Aires el 15 de agosto de 2015. De dicha presentación en vivo, además, quedó un disco que hoy compartiremos con ustedes. Primeramente, de Julio De Caro, Tierra Querida. Thank you. Excelente orquestación para Tierra Querida, el tango de Julio de Caro. Los primeros maestros de Julio, Oscar Pane, fueron su padre y su tío, ambos bandoneonistas. Siendo niño, en su juventud se especializa con el virtuoso rosarino Julio Ahumada, para luego ingresar al mundo de la composición solfeo con el maestro José Martí Llorca. Hoy Pane es además primer bandoneón solista de la Gran Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. También la herencia del bandoneón continúa en su hijo Leandro Yoyo Pane, quien impulsó a su padre para formar esta orquesta. Padre e hijo trabajaron durante 2 meses para crear las orquestaciones y arreglos. Pane resume: tengo influencias de Piazzolla y de Salgan, pero en la orquesta no aparece ninguno de ellos, referido al estilo. Él crea su propio estilo. El siguiente es un tango de Gardel y Lepera en un excelente arreglo de Pane. Comienza con un solo de cello a cargo de uno de los músicos de esta orquesta, el japonés Chao Shu. Volvió una noche. Thank you. Cambiamos al ritmo del vals con esta nueva orquesta de Julio Oscar Pane, un tradicional vals del repertorio argentino del conocido y recordado acordeonista Feliciano Brunelli, Ilusión de mi vida. El siguiente es un tango dedicado a Julio Pane por otro consagrado bandoneonista de los últimos años, creación de Néstor Marconi, Negro Nacarado. Y una explicación sobre este título: cuando usted encarga un bandoneón, le preguntan cómo lo quiere, color primero, negro, tono madera, rojizo y, en casos especiales, blanco, referido al color de las cajas que lleva la botonadura. Luego lo otro es lo referente al decorado de las cajas, con figuritas de flores, adornos y bordes de líneas, todo en nácar, incrustado en marquetería. Luego tenemos acá el medio nacarado y también con menos figuritas, y luego finalmente liso. sin ninguna figurita. Y naturalmente todo aquello indica también el valor que va a tener el instrumento. Naturalmente, un buen músico busca un tipo AA de la serie 25.000 y negro nacarado, lo que viene a ser un Stradivarius en el bandoneón. Escuchemos entonces Negro Nacarado. Thank you. Oíamos Negro Nacarado, tango de Néstor Marcone, dedicado a Julio Oscar Pane, para esta presentación en vivo en la Usina del Arte en Buenos Aires el 15 de agosto de 2015. En el final presentamos a los músicos integrantes de esta orquesta. Bandoneones: Julio Oscar Pane, primer bandoneón, dirección y arreglos. Luego, Leandro Yoyo Pane, su hijo, Javier Vargas y Darío Josama. Ahora, las cuerdas: violines Pablo Sangiorgio, Bruno Calavaro, Rubén José Pianz y Lucas Furno, cello Chao Chu, nombrado anteriormente, en viola Rubén Jurado, contrabajo Enrique Guerra y en el piano Fernando Marzán. En el final, un tango de Astor Piazzolla, de su primer periodo francés del año 1955, grabado con la Orquesta de Cuerdas de Francia, ahora en la orquesta típica de Julio Oscar Pane, Imperial. Thank you.